menos libertad. Nunca nos damos cuenta. Mira el campo, cómo está quedando. Todos cruzados de brazos. Nuestro rock nos está quitando. Las drogas nos están matando. Todos viven por la salvación. El camino señalado, bien difícil es. A nosotros corresponde que lleguemos bien. Oh, cada día menos libertad. Nunca nos damos cuenta. Mira el campo, cómo está quedando. Todos cruzados de brazos. Nuestro rock nos está quitando. Las drogas nos están matando. Todos viven por la salvación. Por ella el camino señalado, bien difícil es. A nosotros corresponde que lleguemos bien. Salvación. Salvación.